¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charla en la Tarde.ar. Hoy con la mesa un poco más completa, con cambios. Arranquemos por la mesa de enfrente. Acá por la vereda de enfrente lo tengo al doctor Suárez. ¿Cómo anda, doctor? Buenas noches, programa número 7. Número 7. Bueno, y en la punta de la mesa, a mi izquierda, lo tenemos a Marcelo Pastorini. ¿Cómo anda, Marcelo? Terremoto, Pastorini. Buenas tardes, a ver, ahora se escucha bien. Bien. Bueno. Tenemos un problema. Hola. Hola. Bueno. Va bien. Bueno, que tengamos un lindo programa, muchachos, los siete. Bueno, lo tenemos por primera vez en el año, en el programa número 7. Exacto. No sé qué quiere decir, pero está el día del 7. Chacabuco, directo en Ramos Mejía, Claudio, no lee. Buenas noches, ¿cómo le va? El 7 es el revólver, Suárez. Ah, muy bien. Porque hoy hay varios que tienen que agarrar el revólver y dispararse, ¿no? Hay varias cositas para conversar. Pero bueno, ¿cómo lo ve el estudio nuevo? Me gusta porque estamos más cerquita para los manotazos. Sí, claro. Igual este año usted... Pero usted lo ha notado, que el tono ha bajado, estamos, no, es más coloquial. Hemos elevado el... Claro, hemos elevado el tono de la polémica. Sí. Estamos con más alturas. Después, si hay que putearse, no hay problema. Pero en general... Bueno, pero vos lo has vivido. Vos lo has vivido, solo que por el teléfono, ¿no? Estamos bien, vamos a ver cómo mejoramos. Es un tema de estática. Eso que hiciste vos recién, no soy yo. Ah, porque no, parece que cuando hablaba. Yo lo tenía cerrado. Bueno, Macri, ahora me parece que vamos mejor. Te va a echar, ¿eh? Ahí va. Ahora, me parece que nos hizo hablar de gusto, no salió nada. Pero ahora va bien, ¿no le? A ver. Yo voy bien, ahora sí. Pinta muy bien. Bueno, qué jornada, ¿eh? ¿A qué se refiere? Movida. Empezó el mundial. Escuché, una hace zapping y a veces se te traba el control remoto y vos decís, no puedo salir de este canal. Y tenés que bancártelo. Yo sí estaba Feynman, el malo, ¿no? Sí. Está Feynman el malo y Feynman el bueno. Obvio. Entonces dijo así. Bueno, hay una jornada marcada por el verde. Pero no por el verde de los feticidas. ¡Feticida! Te juro que si tenía una escopeta, le tiraba al televisor. O sea, perdón, pero no puedo creer que un tipo diga semejante barbaridad y esté en la televisión todavía, ¿no? Un cagón que pedía perdón de rodillas, pero no quería que nadie se entere para que no le haga el juicio a Cristina Kirchner, ¿no? Increíble. Bueno. Pero estuvo 10 años, ¿no? por lo mínimo no hablando mal del gobierno, en el gobierno anterior. Empezó a enfrentarla en el último año, pero estuvo calladito la boca, como el otro Laje también, que hablaban peste desde el peronismo, pero durante... Y Haddad, los tres estuvieron calladito la boca. El tridente. El famoso tridente. Claro, incluso, que hacían un programa los tres juntos, ¿te acordás? O sea, este muchacho Feynman, también como para demostrar que es bien cagón, cuando lo apuró el Diego, todos lo han apurado a este pibe, porque creo que Víctor Hugo también lo apuró en su momento. Si te apura Víctor Hugo, te tenés que retirar. No, bueno, pero bueno. Claro, digo, no de palabras, sino digo, ¿no? Ahora, el tema verde del día son por dos motivos, ¿no? Uno era por la estampida del dólar, pero... Ah, ¿no era por Chicago? No. Me hizo asustar. Ni por Ferro. Pero bueno... el tema trascendental en lo político, en lo social, es la media sanción a la ley del aborto legal, ¿no? Bueno, yo estuve ahí, muchachos. Así no, que era ¿dónde estaba usted? Fue anoche en el Congreso. Terrorista verde. Usted no será ese que andaba con el pañuelo celeste de un lado y con el verde del otro para levantar mujeres, ¿no? Porque hay doble. No sabía. Ah, bueno. Pero bueno, lo que me gustó de lo que vi es que hay grietas que son diferentes. No hay una sola grieta en Argentina. Porque tenés la grieta política que la hemos desarrollado 2 años, ¿no? Pero después tenés, este tema es una grieta que divide entre gente joven, gente adulta, por un lado, y entre gente de las ciudades y gente del interior. Porque yo que tengo contacto, y vos también lo tenés, acá estamos viendo la foto del tipo con los dos pañuelos, era vi. Es la típica picardía criolla, ¿no? Claro, era Suárez. Tenés unas grietas transversales que son muy curiosas, porque solamente una ley como esta puede lograr que a Fernando Iglesias lo aplauda a la bancada kirchnerista. Sí. Una locura. A mí me gustó mucho. Y después lo que vi del lado verde, yo estuve del lado verde, eran hordas de pibitas de 13, 14 años, que yo me encantó, porque es la primera vez que logran entender que ellos pueden cambiar el curso de la historia, ¿no? Sí, pero más allá de que en el Senado pase lo que pase. Bueno, fue así. Sí, lo que pasa es que yo no sé si lo entendieron o lo llegaban a entender. ¿Qué cosa? ¿Quién? Las chicas. No, pero vos, no, están blindadas, tienen un discurso que parece del PC. No, no hay manera que le entre una bala, no, porque tienen todo estudiado a fondo. Hay unas chicas que están tan preparadas. Sí, no, tenés. A eso voy, parece la del PC. Tan importante, tan bueno. Para todo tienen una. Fundamento. Claro. Bueno, pero ojo, que eso no es mérito de este gobierno. Esto, vamos a sacar un sombrero, no. Mérito del gobierno anterior, que hizo que la gente empezara a militar, los pibes sobre todo, y se metieran y seguramente que la cosa se cambia de todo. Pero es verdad que propició. Entendamos también que no. A ver. Sociedad va cambiando. Claro. Y esta sociedad, esta juventud. No se bancan, cosa que nuestra generación se bancó. Claro que sí. Claro. ¿Viste? Y al mismo tiempo veía a la gente, la conformación eran familia, gente grande, del lado celeste. Las pibitas iban sueltas, tirabomba. Yo fui medio de custodio, a mi novia me dieron, vine de esa era marea que iban y venían, pero no pasaba nada. No. Había una botellita de vino, había. Algún faso había, pero fue todo muy tranquilo. Y de golpe, por ahí, porque estaban en la plaza, no había nadie. Era claro, de un lado de Rivadavia, hasta ahí. Avenida Mayo Rivadavia. Pero de golpe, la masa pasaba una familia celeste y no hubo quilombo de ningún tipo, ¿viste? A mí me pareció muy esperanzador lo que dice Pastorini. Es gente, si bien propiciada por el gobierno anterior, es gente que tiene pensamiento propio. Ya las pibitas no se bancan la bobada. Salvo algunas barbaridades que se escucharon, incluso algunos diputados o diputadas. No, hubo discursos que son increíbles. Pero en general, incluso muchos que no estaban de acuerdo, no fueron ni ofensivos, ni cerrados con el otro. Dice, mire, yo siempre pensé esto y la verdad que no lo puedo cambiar. ¿No? Y aparte, a mí me parece que lo tengan que hacer, incluso si lo aprueban, capaz que me alegra. Claro. Alguno. Sí. Yo, por ejemplo, voy a hacer esta diferenciación. A ver. Porque nombraste vos que fue aplaudido o fue abucheado. No abucheado, fue aplaudido por el bien. Y abucheado por los pares. Levemente. Y abucheado por. Pero ¿qué pasa? Ahí te está demostrando el tipo que él tiene una ideología liberal. Cosa que todos los demás, o la gran mayoría, tienen una conservadora. Una conservadora pesticida. Es así. Porque la verdad que es increíble. Pero hubo muchos diputados que aprobaron, ¿eh? Sí. Pero obvio, estaba dividido. El único país del mundo donde van en el mismo partido liberales y conservadores es Argentina. En Estados Unidos es una oposición, es como juntar a los republicanos con los demócratas. Es verdad. El liberalismo, bien aplicado, y olvídate la parte económica, tiene algo de izquierda, porque derechos humanos, derechos de la persona. En este país el liberalismo se opuso no solo a la ley de despenalización del aborto, se opuso al divorcio, se opuso al matrimonio gay, a la educación sexual. Lo que dijo el ministro de educación, ¿cómo se llamaba? El ministro de Cristina, el de barba, que siempre se presenta acá. Filmus. Dijo, pero los que están diciendo que esto se resuelve con educación sexual son los mismos que votaron en contra de la ley de educación sexual. diciendo que los que educaban eran los padres. Y los que dicen que defienden las dos vidas son los mismos que decían que estas negritas se embarazan para cobrar la asignación. Claro. Entonces, ¿qué queda? Era una mezcla, digamos. Que son los tipos que casados. No, es una generalización. Son generalizaciones. Son tipos que. La otra que escuché. Son tipos casados que al amante le piden que aborte. Porque ahora. Mínim. Va a votar en contra. Y él ya está reconocido por una, su lema. Una diputada dijo. Son unas mentirosas, lo quieren para ustedes, no para las chicas que no pueden. Claro, tal cual. Y bueno, eso, y escuché una que es del Foreign Office, la ley de la de esta, para que despoblemos la patria, anda diciendo algo. No, no son todos. Y otra que dijo que había. Lo de los cerebros. Claro, había un mercado de cerebros. Yo si vendo el mío. Y de no. No, pero es increíble. Pero a mí me divirtió mucho porque hubo conciliábulos, como en toda ley, hubo conciliábulos, ¿no? Me divirtió mucho que estuvieran coincidiendo iglesias con parte del K, del grupo K, contra peronistas tradicionales con Carrió. Es un disparate. Eso, yo me perdí el final, porque justo venía viajando y ya llegaba y me bajé del auto, venía escuchando el auto. Carrió, ¿qué pasó? Porque apareció al final y quiso hablar, ella espléndida. No, pero quiso, vos tenés la respuesta. No quiso hablar. Pero vos tenés respuesta, Claudio, porque vos fuiste el que tiraste la primicia de que a tres peronistas los obligaron. Claro, a los pampeanos denunciaron de que los apretaron desde el gobierno. Pero yo la verdad que no me pareció eso. Porque eran los, ellos dijeron. O sea, los apretes que hubo fueron de sectores de derecha. No, de los dos lados. No hubo amenazados para que voten que sí, no, yo no escuché ninguno, sinceramente. Pero hay gente que le amenazaron los hijos, los nietos. Eso es la parte de la iglesia, ¿no? En general, sectores de derecha, de iglesia católica, ¿no? Algunos evangelistas también. Pero, por ejemplo, un diputado de, creo que era de Neuquén, claro, que dijo que él iba, que su convicción era votar en contra, pero que terminó votando lo que le pidieron sus dos hijas. Y no me parece mal el tipo que haga eso. Seguro. O sea, votó en contra de lo que él pensaba, pero si finalmente no es para él, es para las hijas. Claro. Los pampeanos dijeron que habían recibido más de 900 mensajes entre ayer y hoy, y como 10 amenazas de muerte para votar así. Ellos lo dijeron, ojo. O sea, bueno, el mendocino dijo eso, el Cleto dijo eso, ¿te acordás? La 125. Me lo pidió mi hija. Bueno, si yo hubiera sido diputado, yo tengo que votar que sí. A la dueña del campo, la ¿te acordás que le dijo por el quilombo que se iba a venir? Bueno, pero muy interesante, muy esperanzador, muchachos, porque yo les digo, no sé cómo lo ven ustedes, pero de política la única buena noticia que veo es esta, ¿no? Sí, yo lo que digo es que políticamente esto es un pelotazo en contra, es un festejo de hoy del gobierno. ¿Quién capitaliza esto, Pastorini? Yo, a ver, el que impulsa este debate es el gobierno. Sin duda. Pero no es que lo impulsa, la tiraron, la tiraron. Ellos no proponen esto, no pasa esta ley. No. Si no lo habilitás, no hay opción. No, obvio. Es bueno que lo hayan propiciado porque... Como yo adoro a Cristina, pero tengo que recordar que durante 12 años no se trató de estos temas. ¿Por qué no lo habrá planteado? ¿Porque le tenía miedo a esa posición eclesiástica? No, bueno, ella tiene esa concepción también. Ella va a votar a favor de esto, pero está en contra. Claro. Íntimamente está en contra, pero va a votar a favor. Es que no se puede poner en contra de esta piba porque son de la madera de ella. No por especulación, sino porque nunca va a votar en contra de lo que de agregar derechos. Claro. Puede votar en contra si te lo quieren sacar. Porque la experiencia dice que en los países que se propició, después termina habiendo menos aborto. No, yo creo que lo que la explicación que dan personas más cercanas al gobierno. Ginés es un capo para esto. Bueno, la explicación que dan en muchos casos es que muchos del gobierno no estaban de acuerdo por un lado. Y que no había garantía de tener el número en las cámaras para probarlo. Y que por eso nunca daba el paso. Es histórico, votaron todos. Hoy votaron todos y es histórico. Creo que no se daba esto, no sé si la... Menos uno que Tancana. Debido. Hubo una abstención. Sola abstención. Pero ahora, ¿se imaginan el debate en el Senado con Bullrich y la vicepresidenta? Porque esos sí son... militantes, además, ¿eh? Va a estar difícil en el Senado porque hay más. Hasta el peronismo mismo lo va a decir que es un embrión argentino y va a leer la poesía. No tiene tanto fundamento para argumentar, me parece, ¿viste? Es algo que lee algunas Michetti cosas. Tampoco. No, Michetti no puede hablar. Empieza a tartamudear no con el Garigón cuando habla de Chacabuco. Yo lo que te digo es que para mí esto se le vuelve en contra al gobierno. Ah, ¿por qué? Empezaste y te interrumpimos. ¿Por qué? Porque ahora está bien. Todo esto va a salir, está ok. No sé si va a salir. Dicen que sí, porque precisamente el voto peronista, que es lo que estábamos hablando recién, le va a dar el ok. ¿Para qué? Para que se vuelva en contra. Porque ahora va a tener que lidiar con la iglesia. Pero no está liquidada la iglesia ya no. Como institución. ¿Qué no. Sé yo? A ver, vamos a entender una cosa rápidamente. Los países más importantes, ¿vos ves el mapa? Países importantes. Tienen este tipo de leyes. Sí, pero acá distinta. En la parte de Latinoamérica, sacando Uruguay. Sí, no puede ser ese mismo país. Muchachos, claro. Dejémonos de joder. Sí, si vos ves entonces, eso, no se puede hablar mal. Bueno, entonces no es garantía de que se apruebe. No es garantía de eso. Lo que yo digo es que. La diferencia es que en la Cámara de Senadores, sobre todo las provincias del norte, son muy católicas. No, te diría el interior todo. No es lo mismo el centro del país y el sur. No, pero es yo lo dividiría entre ciudades y campo, más que entre regiones geográficas. Vos te vas a Salta, Tucumán. Tucumán, bueno, vos tenés más iglesias que casas. Y ahí hay una. En Salta, en un cerro, en una montaña. Los senadores pueden tener problemas. ¿Has hecho una iglesia? Los senadores pueden tener problemas. Por eso te digo, bueno. Primero que son parte del establishment provincial. Son de familias. Pero ahora los urtubés están diciendo que van a votar a favor. No escuché nada, sí. Los urtubés. O sea, que hay como una ola que nadie quiere quedar afuera de esto. Porque claro. Es una revolución. Lo que están haciendo es una revolución. ¿A quién se va a hacer cargo de lo que pase después? El gobierno. Yo creo que también lo que coincidió fue el crecimiento de la militancia femenina. Digamos, sí. ¿No? Que viene creciendo hace muchos años y como que este año hizo una expresión importante, ¿no? Y generó las movilizaciones que generó. Si no hubiera habido este tipo de movilizaciones, tampoco se estaría ahí. No, obvio. Yo recuerdo siempre cuando el tema del matrimonio igualitario, que le fueron a pedir a Cristina la ley del matrimonio igualitario, le dijo la respuesta de él y de Kirchner fue la misma. Militen la ley, si quieren una ley la tienen que militar. Estuvo perfecta la respuesta, a ver qué pasa. Claro. A ver si camina o no. Porque empieza antes del Congreso. Nadie la ley. La va a regalar. Entonces, yo me acuerdo de eso, me acuerdo de eso porque creo que esto también es parte de lo que pasó. Lo que creo que el gobierno la tiró. Igualmente, a mí no me gusta analizar las intenciones. No, porque la ley después queda. Porque cuando decían, hace la asignación universal para que la voten. Bueno, pero está la. Imposible saber las intenciones. Pero quedó la asignación universal. Pero digo, imposible saber las intenciones últimas de una persona en su interior. Es como cuando el tipo tira un centro y hace un gol. Bueno, hizo el gol. Claro, no, quiso tirar un centro. Bueno, pero fue gol. En este caso tampoco me interesa si lo hizo por especular, si lo hizo sin querer, a propósito, si la calculó mal. Lo hizo, entonces creo que quizás por lo único que pase como positivo a la historia del gobierno, o sea, por este tal tema, cual, es muy posible. Hasta porque acá, otro tema no hay. Hasta acá no hay. ¿Entendés? Entonces, digo. Es eso y lo peor ya pasó. Sí, claro. O sea, lo demás todo malo. Yo creo que, sí, en términos políticos, electorales, va a terminar perdiendo. Porque muchos sectores que lo votaron están enojados. Parte del pañuelo celeste. No todos, pero digo, muchos. Eran sectores de derecha. Claro, obvio. Y a los verdes no los va a enamorar con esto. No. Porque lo sienten como un logro propio. Ello, y es que es verdad. Es un y logro en parte de es así. Porque él, ¿qué hizo? Él tiró el tema. O lo abrió. Sí. Pero no se jugó nunca. Porque vos escuchaste que en algún momento él dijo. Yo habló en algún lado, dijo que estaba contento con los igual resultados. Yo creo que los últimos votos los consiguió. Los consigue él, pero ¿por qué? Porque ya era un caos. ¿Cómo ahora pero después? Siempre pensando en otra cosa. Más allá de lo que diga Carlos, podemos entrar en el análisis. Aparte, era mejor como venía el día hoy, que estuviera la gente contenta y festejando. Sí, porque estaban para ese quilombo, las terroristas. ¿Cómo estaban para que pasa algo con esta ley? Digo. Pasa algo sorprendente, ¿no? Que estamos hablando de esto, por ejemplo, y no del mundial, ni del dólar. Mirá vos, y eso es logro de las pibas estas, ¿eh? Claro. Entonces, porque la verdad que pasó a segundo plano, encima. El mundial, el dólar. La presentación, viste, medio. No lo vi. Pero los rusos son muy, muy frío. Yo lo único que vi un ratito el partido de la inaugural, y hay una toma, no sé si lo vieron, que está Putin con el de la FIFA. Putin dio un discurso, nunca escuché yo que haya. ¿Hubo alguna vez un discurso de un presidente en el mundial? Yo que recuerdo. No, no sé, la verdad no. Dio un discurso. Y estaba hablando con el presidente de Arabia y miraba el partido. Vos invadís acá, y yo invado allá, matamos a esto. Yo lo que escuché. Dale, vamos un tema y para. Sí, dale. Tengo un tema para el momento incluso. Sí, me encantó la imagen de Putin hablando con el de Arabia. ¿Cuál sería? Es el uno más. Sí, después, sí. No, el otro. Bombachita rosa, las pelotas. ¿Lo tienen? Sí. Temazo, Las pelotas escuchamos. Me encanta las pelotas y me encanta este tema. Sí, bueno, la pelota es la mitad de Sumo no tan conocida, claro, porque todos piensan en dividido, ¿no? Claro, exacto. Alguna vez tendría que bucear esa. Me dijeron que, ¿por qué se llaman divididos? Y había un disco, dividido por la. Más sacan divididos. Sí. Y los otros, la respuesta es dividido. Las pelotas. Está bien, exacto, claro, había un disco de Sumo. Había un disco de Sumo que se llamaba Divididos por la Felicidad. Yo pensé que lo habían tomado. Claro, no, es por lo que dice. Lo llaman Divididos por una vez, yo creo que de la banda original de Sumo, los únicos que no quedan en esta dos bandas es Luca, que se murió, y el amigo Pettinato, ¿no? Ah, sí, son dos muertos, son dos muertos. ¿Quién, Pettinato? Sí, sí. De, bueno, mira, tocaba el saxo. ¿Cómo se, Lucas Prodan no lo quería, decía que era un pelotudo, así directamente decía que era un pelotudo. Así, y bueno, pues, italianamente, italiano, esa mezcla que tenía él, lo definía así, y creo que muy lejos no estaba. Bueno, ¿no? Empezó el mundial. ¿Alguien vio la fiesta inaugural? Yo no. Yo, la última que vi fue la del 78. Estoy ansioso por ver el partido. ¿Qué partido quería ver usted? Y por la cabeza, ¿viste? No, yo no me interesa, yo quiero ver el partido, estoy nervioso. ¿Qué, Argentina? Vamos a hablar de Argentina, pero creo que el partido... Claro, pero yo hice una reunión, no tenía nada que hacer, tenía que ver a un tipo y lo visité a 11:30, no me importó, lo podía visitar a la como... Dale, a ver, pastor. ¿Qué pasó? Te quiere no sé, probar lo están habilitando, lo están habilitando. Ah, bien. El micrófono mío que está perfecto. Bueno, ¿usted vio a Pastorini la fiesta inaugural? ¿Le interesan las fiestas inaugurales? Dice que apuraron la votación para ir a ver el. Porque viste que hubo dos o tres que no hablaron ya al final. Es muy posible en Argentina eso. Sí, dice que la apuraron. Hay muchas cosas del mundial, porque es muy posible en Argentina, tenemos que hablar de lo que pasó en España. Pero ahora yo lo que quiero saber es si alguien vio la fiesta. Yo la vi. Acá el señor. El señor. Tampillón. Gorros cosacos. Lo mejor que tiene. Que tiene una fiesta de mundiales que sea corta. Esta cumplió la premisa. ¿Media hora? No, ni 20 minutos. No llegó a 20 minutos. Duró, ponele, 2 minutos previos y los 3 temas musicales de... Roy Williams. ¿Qué pasa con el dedito? ¿Qué pasa? Yo hablo, pero eso ya no era fiesta. Cuénteme la del dedito de Robbie Williams. No, vamos a empezar por la... O sea, la fiesta comienza en la calle, en la ciudad, con una cámara que va recorriendo diferentes lugares, tipo, viste, aéreas, ¿no? Un dron. Unos drones, también dando vueltas por ahí, unos barriletes que se juntaban, no sé si eran animación o si eran drones. Papi, yo te explico la fiesta, si vos no la viste, te la explico. La vive. A ver. Un pianista, ahí como en un alto de algún lugar solo, una orquesta, y pelotas que pasaban por todos lados. Pelotas animadas, supongo que eran animaciones, ¿no? Fiestero. Y un nene que iba pateando la pelota, por todo el recorrido, alguien la pateaba, algunos se la devolvían, él seguía con la pelota, caminaba por el agua con la pelota, no la alargaba nunca, hasta que entró al estadio. Argentino. Hasta que entró al estadio con Ronaldo. Con Cristiano. Con el gordo. Este es Cristiano. Ronaldo. Está bien. ¿Eh? El brasilero. Que para mí es mucho mejor que este Ronaldo. Sí, lo que pasa es que se excedió en peso el último tiempo. Pero si no juega más. No, cuando jugaba. Pero no importa. Igual estaba menos gordo que la última vez que lo había visto. Era un excelente jugador. A mí me parece que estaba un escalón o dos abajo de por ejemplo. ¿Tiene? No, de Ronaldinho, por ejemplo. Ah, bueno. Pero tenés tres con el nombre. Si bien, cuando vos decís Ronaldo, es él. No, para mí Ronaldo. Es Ronaldo y no solo. Es Ronaldo, era más que Ronaldo. Ese gordo. Pasa que se partió la piel. Se rompió el ligamento. Cuando vuelve a jugar, ¿se acordás? Yo coincido. El otro era más fantasía, pero Ronaldo era. Es más, creo que Ney, como le dice Rafaelino, estilo Ronaldinho. En distintas posiciones. Sí, seguro. Bueno, Ronaldinho era más. Y una vez que entra ahí, hacen un par de desfiles muy breves que la televisión casi no muestra. Con gorros cosacos. No, cada delegación, pero eran ponerle dos o tres personas. ¿No? Claro, lo que queremos saber es si había folclore. Claro. Mínimo. Había un par de personas vestidas, pero mínimo, digamos. ¿Se vende vodka en el estadio? Yo vi vasos cargados en el partido, con cerveza, me pareció. Yo lo que vi, un argentino que hacía magia y convertía el vodka. Ah, lo vi. Eso lo mandé yo, que es espectacular, me encantó. Pero vi otra cosa. ¡Putin! Bueno, después canta Roy Williams con una rusa. ¿Nombre de la rusa? La rusa es Catrina. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vos sabés que las rusas siguen el apellido del marido, ¿no? Por ejemplo, si Cacho fuera ruso, Cora se llamaría Pampillona. ¿Pampillona? Pampillona. ¿Y tu señora, sabía? Vos lo sabés, lo dijo jamás, pero es así. ¿Cómo Putin, sería, mi señora? Todo el mundo en Rusia la conoce como la Putina. Posta, es así. La Putina. Así que bueno. ¿Estuvo Vladimir? ¿Habló? ¿Vladimir habló? ¿Qué dijo? No, sí, no te lo tradujo nadie. No le ponían ni título ni nadie. Pero no sabemos. Hicieron un desaire las potencias mundiales. Nadie fue, tuvo Arabia Saudita, que lo vi hablando en la platea de cualquier cosa, menos de Venezuela, todos los países ex Unión Soviética de los alrededores, pero están muy enojados con él por dos cosas: la invasión a Crimea y ese asesinato de un ex agente secreto ruso en Inglaterra. Sí, entonces. Europa no fue, y de acá de Latinoamérica, salvo alguien de Venezuela, no sé si estaba Maduro. No, Maduro no estaba. Evo, por lo menos ahora no está. Evo, el paraguayo, creo que fue. Evo y Cartes, sí, no, Maduro no puede salir porque todo es un quilombo diferente. Pero estuvo Maduro y. Pero bueno, hubo un desaire internacional a este mundial. Bueno, veremos. ¿El partido lo viste? El partido sí. El partido, cinco goles hicieron, ¿no? Hizo cinco goles, pero. ¿Vos lo viste, Pastorino? Arabia. Senté un cachito en una esquina, en un bar. Yo también vi un ratito. Y vi los dos primeros goles. Yo también. Te das cuenta por qué se dedican al petróleo, ¿no? Pero el manejo no lo tenían mal. Y pero a dos por hora. Pero el técnico, parece técnico. Una vez se me hizo acordar algunas selecciones de Argentina. El segundo gol marca una inventiva interesante también el jugador que hace el gol, que no me acuerdo. Pero ellos están criticando a los árabes. Entró el 6. El que la pica y le queda la pelota para poner al ángulo. La verdad que a mí ese entró por el que se desgarró. El técnico de Arabia es un argentino. Pisi, por eso. Pisi liquidó a Chile y se fue a dirigir a ganar plata a Arabia. Pero muy bien de él el juego, muy livianito los jugadores, muy extremadamente livianito. Pero Rusia le entregó la pelota, muy como un local, porque yo vi el pedacito que vio Pastorini, el primer tiempo. Porque ya le había hecho el gol. Pero era Arabia Saudita, vos te lo tenés que comer. Está bien, hicieron cinco goles igual, ¿no? Si te Arabia Saudita, se olvidaban la pelota. En una, el 4, ponele por lo menos en esa posición. Había uno, Osama, ¿viste? Escúchame, en una, el 4. Pone la pelota adelante, ¿viste? Y empieza a amagar, y voy a decir, ¿qué va a hacer? Va a inventar algo el tipo. Y de golpe sale corriendo y se olvidó la pelota. Se la llevó y casi hace el gol. Osama se llamaba uno. Bin Laden, lo tenés. Sí, un árabe. Muy malo, muy bien. Le hago una pregunta, ya que estábamos, me olvidé, cuando estaba usted con el tema de la fiesta. ¿Mostraron cómo se hace la ensalada, no? ¿La rusa? Sí. Estoy seguro que la ensalada rusa es argentina. La ensalada rusa no es rusa. Por eso, yo pensé que esto es un invento argentino de una especie de gordo, tu tío, sí, que un día le sobraban cosas y dijo, mandale el gordo Posaro, dijo, decí que es ensalada rusa. Que no, lo hacen una rusa con jamón. No es rusa, una ensalada. Claro. Pero si acá hicimos la milanesa a la napolitana. Claro. Bueno, pero hay un subtema dentro de, si quieres lo hablamos más tarde. ¿Vas a decir algo, Corita, nuestra corresponsal en Rusia? Porque no, es la única que estuvo en Rusia. El montaña rusa. Nosotros los únicos rusos que conocemos son los de 11. ¿Eh? La montaña rusa se llama americana. Montaña americana rusa. Son inventos argentinos, yo no sabía eso. Bueno, pero hay un subtema dentro del mundial. Si querés lo hablamos después. Lo de España. Ah, me España, encantó. Yo que conozco España, todo lo que pasó es muy español. ¿Vamos con un temita musical? Dale, vamos con un temita musical. Yo no sé si está el tuyo porque lo subí. Bueno, ponga a usted. Fíjate el último, ¿cuál es? El último, ahí está. Porque vamos a hablar de España. Vamos con España. Un tramo tan solo y hablamos después. Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste correr. Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado que puedes perder. Hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver. Camina conmigo adelante y dime por dónde debería seguir. Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir. el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor. Si quieres hacemos un trato, y si aguantas el paso no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Cambiamos de piel. Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer. Que yo no te fallo, ni falto al respeto, y mi palabra es de ley. Que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di. Si quieres cerramos el trato, y si aguantas el paso no me vuelves a ver. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice tan mal. Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte. Ven y camina conmigo, cambiamos de piel. Bueno, ¿a quién pasaba? Enrique Bumburi con Pepe Aguilar. Ah, ven, nomás todas esas cosas de... Bueno. Ven y camina conmigo. Muy bien, porque vamos a hablar de España. Estamos en España. ¿Qué pasa con el... ¿Qué pasa esto en España? A ver. Yo no sé lo que pasó, pero todo lo que pasó es muy español. Porque ahí la gente se prende fuego en un segundo. Pero usted dice, con relación a la decisión del presidente de la Liga. Exactamente. A porque, ver, haga el raconto de los hechos y después lo analizamos. Acá lo que pasa, echan al técnico, porque se enteran por el Real Madrid que firma, ya tiene un contrato firmado. Mientras el tipo le estaba diciendo a los jugadores, muchachos, tengan la cabeza en los partidos que tenemos, ya empieza el Mundial, él firmó un contrato con el Real Madrid. Y el Real Madrid anuncia que va a ser el próximo técnico, cuando apenas termine el campeonato. Se pone en llama, como dice usted. 10 segundos. No me acuerdo el nombre, el pelado. Y va. El presidente de la Real Federación del Fútbol Español. Exacto. Y lo raja. Técnico y lo raja. ¿Es español? Lopetegui. Lopetegui es vasco. Es español. Sí, sí, sí. Claro. Yo siempre tengo el recuerdo. Mientras se viene nuestro especialista en fútbol, yo siempre tengo el recuerdo que en los mundiales se abrochan muchos contratos, hay pases, porque están todos juntos en el mismo lugar. Pero generalmente no los técnicos. Pero igual hay una cuestión de código. Lo hacen, lo dejan para el final. Yo me acuerdo de un montón de técnicos de Argentina que le preguntan, ¿y usted qué va a hacer? ¿Es verdad que tal cosa? No, eso lo dejamos. Me acuerdo de varios técnicos. Después del Mundial, de nuestra selección, que le han preguntado, decían, ¿usted va a seguir? ¿No va a seguir? Claro, te decían, no, después del Mundial, Sabela, ¿usted va a seguir? Después del Mundial. Acá el pecado fue que lo hizo antes. Ahora, yo digo, don Julio, hubiera reaccionado en 5 minutos, porque el pelado que se nos escapa el nombre, en 5 minutos diseñó la estrategia. Lo bueno, que pasa, Tapia dijo, yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, sí, pero sí, pero tocó. Claro, claro, pero lo que pasa, yo creo que eso ocurre, que lo firman antes y ya se sabe. El problema fue que el pelado, que no, ya vamos a averiguar el nombre, se entera por la página del Real. Claro. Y que aparentemente el que no respeta o no tendría códigos el presidente Florentino Pérez, ese sí me acuerdo, claro, porque lo odian todos los que no son del Real, ¿eh? Claro, como que él lo mira desde el lado empresario, como decía hoy Carlos. Y el tipo lo anuncia. Lo que pasa es que el técnico, no resolver el técnico del Real es un estrés, porque tenés Correveidile, Corrillo, Chimento, todo el tipo necesitaba. Y no era el primer elegido. Él pensó en Pochettino. Está bien, pero después pensó en Lowe, que es el alemán. Sí. Era el tercer candidato. Lo que pasa es que el otro pelado, el francés, Zidane. Zinedine Zidane. Tiraba un apellido. Zinedine Zidane. Parece mi viejo. No, un apellido de casualidad. Zinedine Zidane se raja porque el tipo le compraba los jugadores y él tenía que armar con lo que le compraba. Igual ahí está la teoría. Rubiales. Es un muchacho joven, aunque sea pelado. Sí, sí. Y hace poco que es el presidente. Entonces también lo tienen como diciendo, este tiró leña al fuego, ¿viste? Apagó el incendio con nafta, ¿no? Pero ¿qué opinan? ¿Qué tendría que haber hecho Rubiales? Yo, la prioridad la tiene la selección. Tendría que haberse cayó la boca Rubiales y haberse hecho cargo del quilombo. ¿Me entendés? Si él tiene el problema, se te fue el pelado Zinedine y vos quedaste sin técnico. Zinedine. Pero no, Mohamed Zinedine. Yo te la iba a dejar pasar. 30 años atrás, boludo. Yo te la iba a dejar pasar, pero Pantolini Zinedine cobró. Zinedine. Se murió. Mohamed se murió. Se murió. Bueno, pará, vos qué decís, ¿qué tendría que haber hecho el pelado? Porque lo que pasó con el Real ya pasó. No, el pelado estuvo bien, lo rasgó. El problema de acá es el presidente. Pero tenés a los jugadores diciendo no lo rasgé, no, no lo rasgué. Porque Ramos dice que no acaba. Otra vez si actuó bien o no. Ya está, la culpa es, claro. Vos tenés este quilombo a 48 horas del Mundial. Yo lo rasgo, yo creo que está bien lo que hizo, yo lo rasgo. ¿Vos qué decís, Pampillo? No, yo creo que es correcto, porque es una falta. Si dejás pasar eso, perdés todo tipo de autoridad. Me parece a mí. ¿Pastorini? No, exactamente igual. Yo creo que muy mal lo de este muñeco. Vos tampoco tenés muchos apellidos. Tenemos muchos apellidos. Lopetegui, la verdad, escúchame, ¿qué necesidad tenés? Está bien, es muy tentador dirigir al Real Madrid, quizás hasta más que la selección española, pero vos estás ante la posibilidad de un logro que es único, entonces hay mucha falta de código, mucha falta de código. Yo noto mucho en los técnicos eso que vos decís, porque el Cholo, fíjate que vos ves que a Simeone no le conmueve, dice no, eso es para más adelante, como diciendo cuando sea medio jovato voy a ser técnico. Pareciera que no es un desafío, será por la manera que tenés de trabajar en una selección que pasa algo cada 4 años, porque todos quieren dirigir en la Champions, ¿viste? Pero es lógico, es muy lógico. Dirigir un equipo como el Real Madrid, como el Atlético. O 3 veces por semana. Claro, es una locura. Te da, en una edad que todavía tenés adrenalina, tenés toda, te gusta eso, te enviciás de eso. Yo a Simeone no lo puedo ver porque yo este se va a morir, ahora, un día se va a morir en la línea. No, bueno, pero el chiquito nuestro también es San Paoli. Vos convocás pero no entrenás, o sea, no lo armás. Sí, claro, no tenés, es un combinado. Real armado. Qué sé yo, entonces, pero bueno, también hay que entender que es la posibilidad de, si se le daba, porque España era candidato, te faltan 20, 25, 30 días para un logro que es único. Entonces, la verdad que me parece muy... ¿Habrá tenido miedo Florentino que gane algo? Florentino, ¿habrá tenido miedo que gane algo Lopetegui y se le vaya con otro equipo? Pero ya estaba firmado. No, sí, ya está firmado. ¿Por qué hizo eso? No entiendo. Tenía un contrato hasta el 2020. Y bueno, la verdad que decidió... Tenía una cláusula de rescisión como los jugadores. Había que poner, creo que, 5 millones de dólares y los puso. El problema no es que rescindió el contrato. El problema es... No, es que encima ahora lo echó. ¿Cómo se enteran? No, es que ahora el otro tema es que lo echó y no lo van a indemnizar. ¿Me entendés? Se lo lleva gratis. Claro, porque perdió la cláusula. Ah, mirá la calentura del pelado. La calentura del pelado. Yo creo que don Julio hubiera hecho otra cosa. No sé qué hubiera hecho. No, don Julio. Por empezar, no lo hubiera hecho. En 5 minutos. Le hubiera partido las piernas. Y por ahí le agarraba un infarto. Pero en 5 minutos hubiera dicho: todo pasa. No lo resolvía en 5 minutos. Ahí es donde digo que está la furia española. ¿Viste que le dice la furia española a la selección? En España todo es incandescente, te lo digo yo. Bueno, ponemos otro tema. Después vamos a hablar eternamente agradecido. Dijo alguien que no tiene que ver con el fútbol. ¿Qué es eso? ¿Quién puede haber dicho estoy eternamente agradecido? No. Y lo rajaron. La peté. No, sí, que no tiene que ver con el fútbol. Sturzenegger. Exactamente. Bueno, la renuncia de Sturzenegger. ¿Eternamente agradecido porque lo rajaron o porque lo convocaron? Acá dice la renuncia de Sturzenegger. Bueno, vamos a poner un tema. Porque no lo pueden echar, tiene que renunciar él o lo tiene que echar el Senado. Estamos viendo que dice Macri echó a Sturzenegger. No, ese no, porque ese es de Pastorini. ¿Cuál ponemos? El segundo, ahí, ese. Vamos con Los Redondos. Vas a bailar, a bailar, bailar. un ángel para la soledad, era algo así. Estábamos hablando de Sumo y pusimos un tema de Los Redondos, porque en algún momento era como el Boca River, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno. ¿Los Redondos con quién? Con Sumo. Claro, Maurice Lucas después pasa a ser contra Soda Stereo. Claro, porque hacen ese culto, ese rock de culto que le llamaron. Lo que pasa es que tiene cosas a Los Redondos que son únicas. Hoy hay un reportaje a Lito Vitale en Infobae, creo que habla de Los Redondos, porque el primer disco de Los Redondos lo grabaron en el estudio de él con el padre, ¿no? Los tipos se autogestionaron toda la vida. Claro. Sí. Yo creo que muchas de las cosas que le endilgan, si bien este último recital de Olavarría fue espantoso, pero también hay muchos intereses para que les vaya mal, porque dejan afuera del negocio a un montón de gente. Claro, ¿no? Grabadoras, empresas, hasta la empresa de seguridad, porque manejaban todo el tema de la publicidad. O sea, en realidad ellos empiezan el tema de los votos, eso lo crean ellos, y lo que hablándole a la gente diciendo que bueno, miren, no traemos policía, pero ustedes muchachos compórtense. Claro. Fue en sus inicios. Exacto. Fue moviendo y todo ese culto que han hecho después. Ahora vos decís, eso fue en sus inicios. Yo me acuerdo estar en la escuela, no sé si ustedes se acuerdan, y el señor Fabián Vázquez decía, a mí me gusta Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ahí todavía no eran Los Redondos. Claro. Y tenía pelo el Indio Solari. Claro, pero Vázquez lo trajo en el... Esta banda tiene 40 años. Sí, jodía, porque dice que tocaban en lugares muy chiquitos y que servían unos bocaditos de ricota. ¿De ahí viene el nombre? Así que bueno. ¿Con qué seguimos? Que tema... Tendría que ser bueno, el momento musical, pero Pastorini está con la parrilla ocupada. Está con la parrilla ocupada. Algo, a ver, dale. Sacaron el soplete y está complicado. Se complicó y no había luz encima, parecía la cancha de Chicago. No, lo había, ya le puse. Está haciendo como flacarrió. Ya le puse la luz. Ya le he puesto la luz y la próxima vez te rompo. Yo no voy a decir una cosa. Nadie tiene fe. Yo creo que la selección argentina. Dale, dale, dale. Yo creo que llega más lejos de lo que dice la mayoría. Está bueno que venga cascoteada, ¿no? Porque estamos todos manso. Acá está, vamos a hacer un acta. Bien. Está todo el mundo manso, nadie pide nada, ¿no? No, aparte viste que lo critica, que no jugó con nadie, que... Pero... Sí, pero a Bielsa lo mataban porque vino sobreentrenado el equipo, este lo deja relajar. Primero... A ver, que va a notar algo. Primero vamos a hacer un acta, Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, va a ver que... Argentina. Vamos a poner a sobre cerrado. ¿A dónde llega Argentina, Pastorini? Argentina. Ojo vendado. No donde deseamos, que todos queremos que salga campeón. Tu pronóstico. Yo creo... A ver, a mí me parece que va a ser un muy, muy buen mundial. Bien, Pastorini. Cuarto de final. Como mínimo cuarto de final. ¿Cuarto de final o semifinal? Cuarto de final. Dijo cuarto de final, no le incida al voto. Va a semifinal. Bueno, por eso yo digo que va a ser un gran mundial. Para mí, cuarto de final para mí no es un gran mundial. Para mí, cuarto de final es un gran mundial. Hay 300 federaciones del fútbol. Hay 24 jugando nomás. Y bueno, 32. 32. Bueno, te quedaste en el mundial 78. Decime una sola cosa, semifinal. Pero pará, que si después sale campeón acertamos todo, porque yo Pastorini es razonable. Yo digo que para mí va a ser un gran mundial. El piso es, claro, el piso, es el piso. El piso. ¿Hasta dónde llega? Para mí, campeón del mundo. Claro, no vale así, todos queremos que salga campeón. Para mí va a ser un gran mundial. Y para mí va a ser un gran mundial es mínimamente llegar a la cuarta. No está diciendo que lo van a eliminar el cuarto. El piso de Argentina. De ahí para arriba. El piso de Argentina. Entonces decimos campeón. Todo. Yo quiero que todo. Para mí va a salir todo. Campeón. Yo también, que todos queremos salir. No, y además tiene con qué salir campeón. La pregunta es, ¿para vos sale campeón? Entonces todos ponemos campeón, tal pedo. Poné campeón, y bueno, entonces ponés todo campeón. Pero vos eso nos tocas el orgullo. Para que tengan una idea. ¿Campeón? No, campeón. No. Usted diga, piso. Es más, te voy a decir algo. Piso, ¿dónde puede? Sin querer la Argentina, como Agüero y Higuaín, mirá. Dos que punteamos todos. ¿Cómo? ¿Los dos juntos van a hacer figura? Los dos van a hacer figura. Porque uno va a ser la bola de central y otro de suplente. Sí, no creo que juegue en todo el partido. Mesa, ¿cómo lo ve a Mesa? ¿Cómo lo ve a Mesa? No, ¿lo vio a Mesa? No lo tengo muy estudiado a Mesa. ¿Lo viste a Mesa, Pastorini? Bueno, no lo vi. No. Nada si sí, no, ponga piso, viejo. Vamos, ponga piso. Independiente, ¿cómo carajo quiere que lo vea? Yo no veo. Piso. El piso cuarto de final, sin duda. Porque después hay mucha suerte. Después de ahí te toca Alemania. Depende de quién te toque. Bueno, el piso de Cacho sí. Es final. El sábado Argentina debuta con Islandia. Tan resultado. Tan lindo los islandios. Con Islandia, ¿cómo sale? 4-0. Islandia. 4-0. Sí, porque una vez amagamos con eso, no jugamos y me comí y salió como yo dije. Así que no me pasa más. 3-0. Vamos a decir quién hace los goles también, sí, ¿no? Después. 4-0. Wow. 4-0. Con los goles, Carlitos. Bueno, ahora que los goles. Viene... No, los goles de Islandia, ¿quién los hace? Están lindos, están lindos los rubios. Croacia. Viene Croacia. Croacia es el mismo jueves, ¿no? El jueves. No, claro. ¿El martes? El jueves. El sábado, jueves. Lo tenemos para hoy. El otro después. Con Croacia. Pastorini, ¿cómo sale? 3-1. A favor. 2-1 Argentina. 1-0 Argentina. Yo digo. Muy bien, está bien. Estoy a punto de 0-0. ¿Y Nigeria? No, déjame, lo hacemos el jueves que viene. Hacemos control. Vamos a hacer un par de partidos importantes de acá el jueves. ¿Y de acá el jueves? Portugal-España. Portugal-España. Tenemos Portugal-España. Ahí está. Y Uruguay-Egipto. No, pero Uruguay-Egipto no tiene trascendencia. No te creas que, ojo, que en Egipto hay varios que juegan el fútbol inglés, ¿eh? No solo Salah. No es un partido picante. Perdón, ¿cómo no hace un partido picante? No es para nada fácil ese partido. A ver, dame el quiero fichu. Mucho a nuestro vecino uruguayo, no, pero sí. El técnico de la selección de Egipto es el gran Cabezón Cooper. Tiene 45 años el arquero. Sí. Entonces, ¿escuchaste? Yo lo quiero, yo quiero que le vaya bien. Yo también. Y aparte Uruguay siempre arranca mal. Sí, ¿cómo sale Portugal? Portugal, España, ¿cómo sale? Mañana, Portugal, España. 3-0. 3-1, 3-1, 3-1. ¿Gana España? 3-2, perdón, Cacho. Bueno, decía así. No. Uruguay-Egipto. Prestemos un... Uruguay-Egipto. Gana Uruguay 2-1. 2-1. ¿No lee? Sí. Portugal-España. 2-2. Uruguay-Egipto. Uruguay 2-0. Suárez, Portugal-España. Gol de Cristiano Ronaldo, gana Portugal 1-0. Uruguay-Egipto. 2-2. Bueno, para mí 0-0 Portugal-España. Y Egipto 1-0 a Uruguay. Uy, está picante, papi. Sí, Alemania-México es un partido lindo de los primeros. Ah, ya está. ¿Está antes del jueves? No, no sé cuándo juega. A ver, déjeme ver. ¿Cuándo juegan? El 17 sería... Bueno, déjalo ahí. No puedo llamar nunca. Bueno, este lo guardamos para el jueves que viene y vemos a ver quién estuvo más cerca de todo. Sí, esto. Y que se lleve algún obsequio. Un vaso de vino. El domingo sería Alemania-México. Bueno, tenemos que hablar, ponemos otro tema o hablamos de. Usted, como la parrilla, le va a permitir hacer su segmento musical. ¿Cómo estamos? Con la parrilla. Segmento, ¿vamos ahora con el segmento? No, todavía no, vamos con Arnold Schwarzenegger. ¿Qué tema ponemos ahí, Suárez? ¿Qué tema ponemos? Ponemos, a ver, el de arriba, algún lugar encontraré, dice Schwarzenegger. Ahí está. Schwarzenegger. Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. estoy cansado de esperar. Igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual, igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y la fuerza de partir, voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual, igual te espero. En algún lugar te espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero. Espero encontraré, pero igual, igual, igual no tengo a dónde ir. Escuchábamos, era lógico, ¿no? Sí, en algún lugar encontraré, porque la pensé que es lo que debe estar diciendo de Turcener, ¿no? Es la canción de Calamaro, pero el que cantaba era Gieco. Le encontró un lugar, fue Caputo, ¿no? Porque lo echaron. También de alguna manera lo echaron, ¿no? Y sí, si lo dice la tele, por algo es. Lo mandan a Banco Central, ¿no? A Caputo. A Caputo, porque es la garantía del establishment, ¿no? Juntan los dos ministerios de Finanzas y Hacienda en manos de Duhovne. Y bueno, hacen como cuando hicieron con Cavallo. Cavallo, los superpoderes. El superministro. Claro. No, de la idea de que un tipo que es querido por los mercados garantiza algo y los mercados nunca tienen suficiente. Bueno, claro. Pero no sé si ustedes estaban atentos cuando empezó toda la movidita esta del dólar. Cavallo, Sergio Denis, esta señora. Sí, la señora del fondo. No, ¿ustedes no vieron sin codificar? No. Peligro sin codificar. Sí, ya sé que es, pero no lo digo. ¿Cómo se llama el pelado que hace las imitaciones? Campi. Campi. Sí. Campi entra, apenas sale lo del fondo, como vestido de Sergio Denis, pero era Christine Lagarde, y cantando la famosa de Sergio Denis. No, era cosa. Era mortal, era igual. Es igual, es igual. Yo lo que digo, no sé si ustedes lo escucharon, Cavallo, cuando se armó toda la movida del dólar, dijo que el problema era que el ministro de Economía no tenía presencia, sí, que tenía que tener más poderes. Sí. O sea, como diciendo, tiene que ser como yo en su momento. Y no quiero pensar que le están haciendo caso, ¿no? Que esté asesorando pareciera por atrás, que es un monje negro. Pero Pasio. El monje negro es pollo de Cavallo. Ah, bueno. Pero al mismo tiempo, Duhovne está cada vez está asumiendo más, un poco es el de él. Pero se lo están dando, se lo están haciendo. Está bien, pero está siendo el ministro más importante que cuando empezó. Pues eso, yo quiero pensar, no quiero pensar que sea el monje negro Cavallo y esté atrás de todo esto dando las Yo creo que, no sé si atrás o no, pero que está consultado, no hay ninguna duda. Ahora, una de las críticas que se le hacía al gobierno anterior era que el Banco Central era dependiente del Poder Ejecutivo. Bueno, acá también. Ahí está. Sí, igual para mí no es una crítica. Para mí de Lucía Peral se comió el pibe. Ah, mira, está. Sí, sí, sí. No, esto no sé cómo la. La verdad que el dólar no tiene techo, ¿no? Yo para mí, esto, el dólar llega a fin de mes a 30 y no sé si me quedo corto. Yo dije 30 y. Porque se suponía que con el plan del fondo se iba a calmar la cosa. Claro, es más, hoy salió a pedir que le adelanten para ver si lo pueden frenar. Vos pensás que te aumentó muchísimo en muy pocos días. ¿Por qué en 15 días va a aumentar un peso nada más? Yo por eso, yo creo que hay que empezar a pensar en el Rodrigazo. No me acuerdo de otra gestión que el dólar haya subido tanto. Vos pensás que cuando ellos empiezan en el gobierno, Pradecay dice, si está 13... Es un fracaso, ¿no? Hicimos las cosas bien. Si está 16, la hicimos mal. Bueno, está 28. Re mal entonces. Está 28. Un amigo de Pradegay, ¿no? Claro. Melconian diciendo, viste que ahora jode con eso del pueblo. Sí, ¿puré sí. de zapallo con pollito? Sí. Porque dice que es la comida para los enfermos. Sí, sí, sí, dice, sí, lo escuché. Pechuguiti y zapallo, porque dice que, estamos enfermos, que el país está enfermo, ¿no? Y que el dólar va a 41. Ellos piensan que el dólar, Manoli, que la economía está... Con la inflación que hubo para un dólar de 41, que el dólar a está fin contenido. De año. Ahí estamos, no, ahí ahora. Estamos, a fin de año. No, bueno, no ahora. Sé si ahora. No, a ver. Una cosa es que vaya a estar, y otra es el valor del dólar de acuerdo a la inflación que hubo, que está en 41 sí. para que esté equivalente. Dice que sí, que está contenido. Él dice, ¿no? Obviamente que las soluciones de Melconian, por más crítico que sea con el gobierno, son por derecha, no por izquierda. Como expert, como Milei. Pero raro. Milei, claro, varios, peluca. ¿No? Pero, ¿vos lo viste atajar? Porque dice que atajó en Chacarita. ¿A Milei? Sí. No, yo voy a atajar a Stinfale. ¿En serio? Ya lo sé que atajó en Chicago. En Chicago. Como luminaria de Stinfale. No es una estrella a mostrar, ¿no? No, y Milei. La cuestión es que está fuera de control el tema. A propósito o no, pero no se sabe ninguna variable. ¿Cuáles son las variables más importantes de la economía? El dólar, el déficit, la ocupación, la pobreza. Está todo mal. ¿Tiene? ¿Ninguna variable está controlada? Hoy alguien decía, no les funciona nada lo que hacen. No. Entonces, te usan un instrumento y se les arruina a las dos horas. Entonces, ese instrumento ya no sirve más. Entonces, ponían un muro de contención con una oferta de tantos, no les sirvió más. Bueno, ahora pasaron a otra cosa, pasan a otra, y van descartando herramientas. Y van quemando balas, claro. Porque no hay un plan. Aparte te dicen, tendría que venir de Narváez. Ahora decía, yo tengo un plan, decía Narváez. Sí. Vos pensás que el Fondo Monetario les dice queremos dólar con flotación libre, ¿no? No administrada. Quiere decir que no hay que intervenir para modificar el precio del mercado, para arriba o para abajo, o para sostener. Lo hacen dos días, se empieza a disparar. Te ponen guita. Intervienen. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que va a pasar lo de siempre. Van a prender fuego toda la guita que viene del Fondo Monetario, la vamos a seguir debiendo, vamos a deber el doble por los intereses que tiene. No la guita va a salir del país. La guita se la van a fumar. Nos vamos a quedar con tres autopistas. Ni eso, No sé. No, si no es para eso la plata. La plata no es para obras. Ya pararon un par de... Los créditos de... los créditos, nunca los créditos del Fondo Monetario son para obras. Esos son los del Banco Mundial con suerte. O los del BID. El Banco del BID. Desarrollo, claro. Son otros créditos que son para... Estos son para el déficit, para cubrir el déficit. Y de hecho van a frenar obras. Una parte para cubrir el déficit. Y otro la otra van a vender. Para pagar los intereses. No, no, si lo había aprendido. ¿Qué? Siga, pitano. La otra parte para pagar los intereses de lo que se debe, de muchacho. Esto es así. Hoy estamos nuevamente en esta situación de ser deudores seriales a punto de default en cualquier momento. Yo creo que sí, sí. Es así. Lamentablemente es así. No hay mucho para decir. Lamentablemente es un momento político que no genera polémica, no podemos discutir. Ahora, yo te digo que, no podemos pelear. La CGT, como está la CGT, te decrete un paro, porque vos estás haciendo muy malas cosas, como el dólar. Sí, pero igual es un paro. No, paro nacional. Mirá, a ver, el paro es el 25, el de la CGT. Es general, está todo de acuerdo. Hoy fue fuerte. Hoy fue el camionero. Y fue fuerte, la verdad. Camionero, de ATE y CTEVA. Pero por separado. Sí. Ahora, ojo que viene 25 CGT y 26 y 27 nuevamente camioneros. Hace tres días camioneros. O sea, hoy lo dijo que hacen 48 horas posterior, o sea que tenés tres días. Con problemas. Un paro general y después dos días de paro de camioneros. Bueno, qué sé yo, la verdad, a mí me parece. Está muy, muy bien. Muy, muy. Porque en definitiva, de la única forma que. Claro, que se puede frenar esta oleada. Lo que Suárez quiere decir es que es tan malo que está CGT acordista. Claro, eso. Tuvo que hacer un paro. Claro. Tuvo que hacer un paro. Tuvo escapatoria. Vos claro. Fijate que queda pegado a Renault diciendo, y Macri me cagó. ¿Me entendés? Porque él sí, sí. Era el que venía como poniendo paño, se le desbordó claro, la cosa. Claro, porque aparte tuvo que salir a dar la cara desde que se murió el Momo Venegas, que lo hacía antes. Claro. Ahora se murió el Momo, tenía la cara. Era suplente, claro. Obvio, dar la cara obvio. Por Macri hoy en día está complicado. No. Y se viene cayendo a pedazos en términos de imagen en todas las encuestas que le hacen y están desesperados porque es incompatible una política estrictamente liberal, achicamiento del gasto y demás con una política electoralista. Es incompatible porque si vos no vas a hacer nada, no vas a dar beneficio, no vas a continuar las obras, porque alguien te va a votar. Claro, no, no es que el electoralismo esté mal dicho tampoco. Entendamos que, a ver, como lo veo yo acá, hace falta un cambio en la Constitución, no hay con qué darle. Porque en definitiva, y vos fijate, cabezón, te genera una deuda, o sea, hace un arreglo, claro, un gobierno el Fondo Monetario que supera su mandato, ¿verdad? O sea, ¿cómo es esto? ¿Y cuál sería la reforma para qué cosa? ¿Querés hacer un acuerdo con el FMI, con el demonio, con el ruso de acá a la vuelta? Hacelo dentro de tu mandato. No, pero eso no se puede. No funciona porque hay continuidad jurídica del Estado. Pero no, hay no. Continuidad jurídica. Es ¿Pero qué quiere decir? Que el que agarra tiene que agarrar 300, 400 mil millones de dólares. Sí, sí. Sí, pero yo te acuerdo. Pero una cosa es la valoración, lo bueno, moral, lo ético y otra lo. A ver, no sé, acá lo que hay que entender es que vos tenés un mandato por 4 años. ¿Cómo te vas a comprometer? No, vos imagínate, tenés que pensar en planes estratégicos a 5, 10, 20 años. Imagínate si el préstamo fuera para hacer infraestructura. Ese es otro tema. Y bueno, pero ahí sí caminaría un crédito a 10 años. Pero ¿cómo haces para? Pero yo estoy de acuerdo. Sí, pero no. ¿Cómo que no? El señor Pastorini dice, yo voy a pedir un préstamo. Mi mandato termina dentro de 4 años y el préstamo lo terminamos a pagar dentro de 10. Ustedes, 3, votan, ¿están de acuerdo? Entonces yo le daría lo que hay o no. Por eso te digo, David. Aquí 3. Nosotros 3, digamos, como que somos el la oposición. No, claro, tiene que participar el Congreso. No, la oposición. Primero de todo. La oposición primero es de todo. Institucional únicamente. Este acuerdo con el FMI tendría que pasar por el Congreso. Pero eso es otra cosa. Eso por un lado. Pero bueno, hoy la Constitución te da la posibilidad de vos hacer lo que quieras. ¿Pero para qué vas a tocar la Constitución si la Constitución te está diciendo que los empréstitos los tiene que tratar el Congreso? En vez de reformarla, cumplámosla. Claro, cumplirla. No, pero además no hay manera de decir solo podés hacer. Porque cuatro años es un suspiro. No hay manera. En una persona jurídica, no, cuatro años no. No se puede, por eso no existe ningún. Te están diciendo todos los días. Hagan como en su casa. En el mundo, si Trump está arreglando con el coreano a 10 años. Si ustedes gastan 10, no pueden. Es de almacén, pero es de almacén. Si vos te entran 10, no podés gastar 20. Te lo están diciendo este genio del gobierno. Está bien, sí, pero eso no significa que vos puedas hacer un tipo de reforma de ese estilo, porque claro, primero caería en la justicia como anticonstitucional. No hay manera, eso no es un formato válido. No, pero no está mal tomar una cosa es el deseo, lo que nos pareciera, pero otra cosa es que pueda hacer. Yo no me opongo a que pidan préstamo. Me opongo a que hagan lo que quieran y dentro de un año se va a la mierda. Y el que entra está arruinado. Bueno, con los clubes pasa lo mismo, con cualquier empresa pasa lo mismo. Vos podés comprometer porque sos la persona elegida para tomar compromiso. El tema es que hay que cambiar el administrador. Pero cuatro años en la vida de un país es nada. Vos podés hacer una denuncia en la justicia cuestionando el acuerdo con el fondo, claro. y podría la justicia decir que no es válido, claro. Y anularlo. ¿Qué hace la justicia? Si la justicia no hace un carajo. Entonces no es un tema de la constitución. Pero no se lo va a resolver la constitución cambiada. A ver, ¿a ustedes no les parece que la constitución tendría que decir, señores, los empréstitos tienen que ser dentro de su mandato? Hacerse responsable de otra forma. Que el Congreso. Y si no, tiene que ir preso. Muchachos, no, esto no es joda. No, porque en definitiva te dan 50 mil millones de dólares, ¿para qué? Está bien, te dan, te dan 7.500 para sanear el déficit. Está bien, pero lo hacen dentro de dos meses te dan otro tanto para pagar lo que vos tenés que. Te endeudaste durante dos años. Está bien, bueno, ya sabemos cómo son los mecanismos. Bueno, pero, ya sabemos cómo son, pero siempre nos pasa la misma historia. Bueno, pero eso no se corrige con el voto de los ciudadanos, no hay otra manera de corregirlo. Y la gente, la mayoría de la sociedad votó este gobierno y tiene entonces la legalidad para generar todas estas cosas. Un 51% y un Congreso, votó este gobierno, y sí, eso es lo que, un 51%. Es lo que dice que es suficiente para la Constitución. Bárbaro, fenómeno. Que no puede pasar por encima de todo el mundo. No puede hacer lo que se le canta a la gente. ¿Y a quién le da permiso para tomar decisiones? ¿Cómo? ¿A quién le va a pedir permiso? A nadie. A Christian Lagarde. No le pide permiso a nadie. Sí, le pide permiso. No, el que gana gobierna. El que gana es ciudadano. No es gobierno así. Pero una cosa que estemos Cristian Lagarde. Cristín. Pero una cosa. Él lo conoce. Pero una cosa que estemos indignados con lo que pasa. Y otra que pensemos que la gente por ese lugar. Toma Cunnington. Jugaste con Cunnington. Una cosa es el deseo y la indignación que se puede sentir y otra es la realidad política, cómo funciona, ¿no? Entonces, si hay cuestiones ilegales, se tienen que trabajar a través de la justicia. El Congreso le dio ciertas prerrogativas en la ley que votaron, cuando los fondos buitre y demás, para poder endeudarse hasta tantos millones. Ah, mirá. ¿Se acuerdan? Por eso no van al Congreso ahora. Claro, se los dio el Congreso, se los dio Massa. Claro. Que está desaparecido en acción, ¿no? Está bajo tierra, escondido, está. Te irá abajo la pollera de Carrió, debe estar. No, yo creo que está buscando que le hagan un lugarcito. Ahora, es una estampida en las encuestas, es calamitosa la situación. Y arrastran también a Vidal. No, están todos pegados, acá no se salva. ¿Quién capitaliza este momento político? ¿Quién sale ganando? Yo creo que la que más capitaliza es Cristina, lejos. Lejos, porque además es la única opositora real a este gobierno. Sí, lo que pasa es que, bueno, Cristina lo está mandando a Rossi. Supuestamente. No, por eso ella como que se estaba. En realidad no se sabe nada. A mí me parece. Rossi no lo manda a nadie. ¿Sabes qué me parece que como termina esta? ¿Quién fue que dijo? Alguno de los de amigos del gobierno, escuché que decía el otro día y que había que ver cuál era el candidato, ¿no? No sé si no lo dijo Asís. A ver qué dijo. Asís creo que dijo. Ojo, ¿Cómo habla él? No va a ser que la doctora vaya a un cargo menor y se coman crudo a Macri y a Vidal juntos, dijo. ¿Cómo un cargo menor? Claro, que no vaya a la presidencia. Claro, que no vaya, que vaya como, por ejemplo, no sé, gobernadora o algo. O sea, Cristina, candidato a gobernador de la provincia, la gana caminando, para mí. La gana caminando. Si Aníbal Fernández la perdió por 5 minutos y con toda la campaña que tiene. Yo insisto, muchacho, el problema de este gobierno empieza cuando Cristina se calla la boca. Cuando Cristina se calla la boca y desaparece y entra en el perfil bajo, empezaron a tener todos los problemas porque no tuvieron más a quien echarle la culpa. Que en realidad no tuvo nunca perfil alto estos años, Cristina. No, no, bueno. Los diarios le ponían el perfil como alto. Que ellos siempre le echaban la culpa y ella abría la boca y ah, pero vos... La gente no se lo cree. Bueno, sí, pero ya la gente no se lo cree más porque como ella no está... está ahí. Sí, el relato de la pesada herencia ya... Claro, ya se... No, no, no, mamá, mamá. Que todavía hay algunos... pero ya no... Pero, ¿sabés? Esto yo lo asocio con un casamiento, un matrimonio de 20 años. No los quiero mirar a ninguno de los tres, ¿no? No hablo de ustedes tres. Pero, ¿viste? Vos estás casado hipotéticamente, no son ninguno de los tres. Vos estás casado 20 años con tu señora, ya estás medio hinchado. Vale, también es igualdad de género, ¿eh? Puede pensarse desde la mujer al marido. Y vuelta. Estás hinchado la bola, ¿viste? Ya le empezás a ver los defectos a tu señora y aparece otra mina simpática, linda, entradora y querés tirar un fichín y después te va para la mierda. Y después decís, bueno, al final mi señora era mejor, ¿viste? A mí me parece que la política es hoy con Cristina y Macri, ¿viste? Vos decís ahora y al final por ahí los pecados de Cristina no eran para tanto y este todo lo que prometió no lo cumplió. Me hace acordar a eso. ¿Por qué digo un matrimonio largo? Porque tuvieron 12 años, ¿viste? Entonces vos te acostumbrás a... Sí, sí, sí. No, y es un matrimonio, ¿viste? Es sí. Un matrimonio. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Pasó rápido o pasó lento? En alguna medida pasó rápido. Fue tan fuerte. Pero los 12 no años dieron, de Cristina. No te dieron respiro. Y Kirchner. Que parece como que empezaron el año pasado. ¿O a ustedes les parece que hace 1000 años que está Macri? No, no, es como no, que no. Está de paso el tipo, como que nunca, ¿no? Como que como, está que, como que no se asentó y es verdad, nunca hizo pie, porque siempre está a la corrida el tipo, ¿me entendés? Sí, pero sea, si vos comparás esto con hace 2 años, en el 2016 estaba todo bárbaro. Bueno, pero estaba bárbaro y él pero esto ahora es una medida. Cosa que no le sale nada. Estamos peor con este gobierno. Claro. Entonces antes la semana pasada lo peor ya mejor. Pasó, lo dicen siempre, ¿viste? Sí, aparte estaba lo que decía recién Marcelo. La pesada herencia era todo culpa de los otros. Sí, lo dicen, sí, ¿no? No, sí, lo dicen. Ya, pero no, ya no está. No, ya lo como siguen que... diciendo, muchachos. Miren, miren. Miren, dense cuenta que lo siguen diciendo. ¿Del gobierno decís o persona? Este gobierno, funcionario, todo, todavía sigue. Sí, pero esto van a insistir porque no tienen otro argumento, pero cada vez tienen menos cabida incluso entre los medios amigos. Lo que pasa es que hasta los medios se le están dando vueltas. Clarín hay veces que lo lees y no lo puede creer. Hasta Clarín se le está dando vuelta. Es más, es que se van a ir antes de que explote. Siempre se van a ir. Esto se va a ir seguro. Mañana dentro del cementerio. A Nisma ya no sé cuántas veces lo reflotaron, pobrecito. Amigo, viste, amigo. Ya no va más, viste. El sábado fiebre el sábado por la noche, una cosa así. Todas las causas penales van, vienen. Bueno, Pastorini, ¿con, no qué, lo tirar ¿con más? Qué tema musical arrancamos el bloque musical de esta jornada? Ahora, ¿el 1, el 2? Tenemos que arrancar, ya no me dan 3 minutos para está acomodar con el un poquito la parrilla. Bueno, dale, ponemos otro. Dale, vamos. Bueno, ponemos un tema y cuando volvemos empezamos con otro. ¿Qué vamos a cenar? Díganme qué vamos a cenar, porque yo pasé y vi la parrilla, pero no sabía. Bueno, bajado. Hoy es una Nacho. Noche especial. Ese no, el otro, el de arriba. Vino el Pucherigón, entonces es una noche a ver, especial. A ver, vamos ¿qué preparamos? Vamos a comer. Esperá. Vacío. Sí. Chorizo, morcilla, por supuesto, como siempre. Hay de las dos: chorizo de cerdo y hay a la vasca. Bien. Tenemos unas. Papas. Papas, mollejas. Tenemos una molleja. Tenemos. Papa. Infaltable. ¿Eh? Infaltable. Se viene una CD en cualquier momento en esta mesa. Sí, ¿por qué te sale el limbo? Que no te acordás. Se viene la CD, muchacho. Tenemos todo. Tenemos bien todo. Completita la parrilla. Pero yo pensé que había algo que pensaba. Pido 3 minutos. 3 minutos y. Dale. Pon ese tema a ver si Claudio lo recuerda. Es un tema. Una versión, ¿eh? Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold you down when you shake? Who's gonna come around when you break? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? You know you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Bueno, ahí estaba. Bueno. Drive. Drive, Aime Man se llama. Asesinato de Ish. Claro, es de la banda de la serie. ¿Alguno lo vio? Me sonaba de una serie. American Crime. Crime. Sí, yo vi la del jugador de. O.J. Simpson. ¿La viste? Sí. Todo simpática, ¿eh? Sí, sí. Todo sí. Bien. Y hasta las caracterizaciones. No sé si viste los tipos como eran en la vida real. Travolta nunca lo terminé. Travolta impresionante. Y las chicas que ahora son famosas por los reality también, ¿no? Que andan siempre en todas las jodas raras. Las pibas, ¿cómo llaman? Las hijas del abogado amigo de. Sí, Kardashian. Qué claro. Poca memoria que hay en la mesa. Sí, hay poca memoria. Vamos a tener que empezar a anotar. Pero es típico de la vejez porque son los apellidos lo que complican. Está bien, bueno, estamos parejos. ¿Cómo se llama el de la dirección, el presidente de la Real de Fútbol Español? ¿Cómo se llama? Ya nos olvidamos. Muy bien. Cacho está un poquito mejor. Igual vamos todos al mismo geriátrico. Eso no hay problema. El programa eso lo vamos a hacer desde el geriátrico. Esta mesa. Que lo que pasa claro. Es que no sabemos qué día va a salir. No sabemos cuando empieza, no sabemos. No. Otro problema aparte, es enfocar el día, qué día es. Lo bueno, lo bueno que va a haber excusa para no hacer producción, total no vamos a olvidar. Claro. Y los oyentes van a tener la misma edad que nosotros. Bueno, el columnista musical se fue. Es asador. Así que vamos a tener que improvisar un subtema, Carlos. ¿Cuál era ese que teníamos? No sé, hablando de serie, yo la que estuve mirando y me gustó una serie Netflix. Hablemos de Netflix. A ver, hablemos de Netflix. Campaña contra Netflix. No está llegando igual, está llegando. Ahora lo vamos. Algunos dicen que pasa con Netflix la campaña. Para hacerse más fama. No me digas. No sé, yo no. ¿Qué serie te gustó? Ahora que pagan IVA. Outlander. ¿Cuál? Muy bueno. Outlander. ¿Cómo se escribe? Out de afuera, Lander. Outlander. No, mira que vi series. No la tenés para nada. No la vi. Sí, está bueno. Sí. Es de una profesora. Ya acabo de ver Trapped. no sé si se dice así, Atrapados, no, que sí. Es en Islandia justamente. Que tenemos que otro problema con el de Argentina. Estabas estudiando al enemigo. Lindo lugar, hermoso, todo blanco, todo nieve, todo hielo. Bueno, esta yo me enganché porque en realidad es una historia que la cuenta, la escribió una profesora de historia, enseñando historia, y es, habla de toda la historia de Inglaterra, Escocia. Yo me engancho mirándola por los primeros capítulos, sobre todo por el paisaje. Un paisaje, vos dijiste, un paisaje muy lindo de nieve. Este es todo el paisaje de Escocia. Este, que está bueno para ir a tomar whisky. Yo ya estuve controlando, podríamos ir. Pero no, está buena, está buena. Bueno, lo tenemos al tipo preparado ya, ¿eh? Pastorini, ¿con está, qué tema, ¿qué tema pongo para que arranques este bloque? Vos me decís. Dice que está el 1, el 2. Para abajo son los de Pastorini. ¿Cuál pongo? ¿Aire? Sí. Bueno, vamos. We'll be right back. Bueno, esto es Alas. ¿Qué fue Alas? Un proyecto musical. El proyecto musical de Alas tomó forma hacia fines de 1974, cuando el trompetista, tecladista y cantante Gustavo Moreto se alejó de Alma y Vida, banda pionera del género jazz rock en Argentina, y decidió formar una nueva banda junto a Carlos Riganti, ex baterista de la banda Materia Gris, y Alex Zucker, bajista y guitarrista de la banda Pedro y Pablo. El trío pasó a desarrollar una música de gran riqueza técnica, un sonido sofisticado que se asentaba en los múltiples teclados de Moreto y que experimentaba en la fusión de rock progresivo y sinfónico con ritmos tangueros y folclóricos. Después de un auspicioso debut en el Teatro IFT de Buenos Aires, Alas realiza una mini gira por las principales ciudades de Argentina antes de debutar en la empresa discográfica EMI con un simple que contenía los temas Aire, que es el que escuchamos, y Rincón, mi viejo rincón. A mediados de 1976 apareció su álbum debut, Alas, que contenía solo dos extensas composiciones: Buenos Aires solo es piedra y La muerte con todo el dinero, divididas en 6 y 7 subtemas respectivamente. En el primero predominaba un sonido tanguero, mientras que el segundo estaba basado en un ritmo de vidala. Moreto, sin embargo, reconocía que el uso del elemento folclórico estaba condicionado por el entorno urbano. La experimentación musical, que fue una constante durante toda la carrera de Alas, fue llevada un paso más adelante cuando incorporaron como músico invitado al bandoneonista Daniel Vinelli. Y no contentos con eso, en octubre del 76, Moreto, Riganti y Zucker se presentaron con gran repercusión en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, acompañados de 3 bandoneonistas, además de Vinelli. Tocaron en ese recital Juan José Mosalini y Rodolfo Mederos. Ambos habían sido compañeros de Vinelli en la orquesta de Osvaldo Pugliese, además de formar parte del grupo de Mederos, Generación C. Tras el verano de 1977, Alex Zucker viajó a Estados Unidos, donde continuó vinculado a la música, formando el grupo Melange. Y su lugar en Alas fue ocupado por un muy joven Pedro Aznar, que venía de tocar en Madre Atómica, junto a Lito Epumer y el Mono Fontana. Con esta nueva formación, más el aporte de Vinelli y Néstor Marconi en bandoneón, Alas realizó una nueva serie de presentaciones, pero volvió a ser trío para la grabación de un segundo álbum bautizado como Pinta tu aldea. En reportajes de la época, los músicos manifestaban su intención de abrirse a nuevos campos musicales. La carrera de Alas se interrumpió a principios de 1978, cuando Gustavo Moreto decidió viajar a la ciudad de Boston para perfeccionar sus estudios musicales. Esto motivó que el lanzamiento del segundo larga duración de la banda se demorase indefinidamente. Por fin, Pinta tu aldea apareció en 1983. Pero para ese entonces la escena del rock nacional había cambiado sensiblemente, lo cual hizo que no tuviera el eco que su música merecía. En marzo de 2013 se concreta el reencuentro de la banda con una serie de shows en Estados Unidos, con Néstor Marconi y Pedro Aznar como invitados, y la presentación en Buenos Aires tuvo lugar en agosto del 2003 en el ND Ateneo. Al principio, lo único que nos propusimos era formar un conjunto que sonara bien y que tuviera algunos aspectos nuevos, especialmente los arreglos, Luego llegamos a la conclusión de que, si bien no podíamos negar para nada lo que habíamos hecho hasta ese entonces, ni podíamos pasar por alto la música que en ese momento mueve al mundo, teníamos que reflejar de alguna manera lo argentino. Estas son palabras de Gustavo Moreto, entrevistado por la revista Expreso Imaginario en 1977. Y también tuvo otras declaraciones como esta, que dice: como ninguno de nosotros vive en el campo, lo más lógico era buscar en el folclore de la ciudad en que vivimos. Quisimos producir una música que fuera reconocible como perteneciente a Buenos Aires. Y lo que hacemos no es ni un capricho adolescente ni un lance comercial. Estamos buscando algo con toda honestidad, sin grandes mecanismos publicitarios. Queremos que nos escuchen, nada más. Esto fue Aire. Así que, Cachito, poneme Mi Mame Bandoneón, así puedo ir a la parrilla. Bueno, señores, se nos terminó el programa, ¿eh? No dormía. Son las 10. No dormía. Sí, sí, sí. Lástima, abandoneón. No nos acordamos mucho las cosas. No, vamos a tener que ver ese tema con, no sé, qué especialidad sería. Un día estresante. Gerontólogo, pero... ¿cuál sería? Sí, neurólogo. Sí, no sé. Pero el tema de los apellidos empieza por ahí, ¿eh? Bueno, de fondo tenemos el tema Pinta tu aldea. De el Alas. Último elegido... Por Alas, mi mamá es bandoneón, del grupo que hoy habló Marcelo Pastorini. Así que lo dejamos de fondo. Lo dejamos de fondo para cerrar porque el hombre está ahí dándole un toque final. Porque o hace un bloque extenso o, no, o comemos. Claro. Y elegimos comer. Hace frío. Yo pensé que iba a ser algo de olla el hombre. Y no, pero cuando. Lo que pasa es que los jueves siempre llueve. Fue una constante de los 3 años. Lo que pasa es que en el otro estudio era con techo la parrilla. Y acá, no. Entonces cuando no llueve, viene la sala. Claro. Está bien, está bien. Está publicado porque antes estábamos uno al lado del otro, tenemos la parrilla al lado, ahora la tenemos en otra locación, la parrilla. Así que lo vamos a hacer ejercicio al hombre. Está bien, está bien. Aparte, no le hace mal. Aparte no es el único que pasa frío que está afuera. Claro, bueno, guardá el papel de los pronósticos, ¿eh? Guardalo ahí, olvídate. El acta. Acta. Olvídate. Es a ver quién acierta. Nos vemos entonces. Nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.